Entonces yo con mi costura, porque yo soy costurera, entonces ahí sufragamos necesidades tanto de mis hijas como de él. Realmente a él me lo hicieron madurar antes de tiempo. Él recuerda lo de su padre. A empezar con él es difícil porque llenar un vacío que tal vez él no lo saca y uno hacérsela fuerte, porque no crean, mis lágrimas salen ahorita, pero delante de él no salen. No crean que esto es fácil, que solo él sabe su dolor, solo él sabe el corazón herido que tiene.